hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, Podcast Rojo y Blanco. Pues trámite pasado, porque un partido que en realidad era un trámite puro entre los dos partidos de los cuartos de la Champions, pues nos tocaba este partido contra el Osasuna y se ha visto ya desde el inicio, desde el planteamiento del Cholo, como pues era un partido que no nos importaba mucho. Más que nada porque sabíamos que era fácil conseguir los tres puntos y pensar en otra cosa y ha servido para dar descanso a prácticamente todos los titulares y aún así, bueno, pues el resultado se ha conseguido sin hacer un buen juego, eso sí, porque el partido ha sido bastante, bastante aburrido. Bueno, la segunda parte ha tenido quizás más chicha, ¿no? Por los goles, ocasiones, los penaltis fallados. Yo no sé si eso es entretenido o no, pero bueno, pero ha tenido un poco más, ¿no? Pero la primera parte sobre todo ha sido para quedarse dormido ahí al solecito que hacía en el Calderón, pues echarse una siestecita, porque la verdad que el equipo que tampoco me sorprende, porque para empezar pues no había quien tirase de los hilos, ¿no? Porque no había el centro del campo, pues completamente inédito, con Tomás ahí, con Jiménez, que Jiménez quizás en ese primer tiempo ha sido el mejor, que casualmente, jugando Tomás y Jiménez en el centro, Jiménez ha sido el que jugaba por delante. Tomás ha jugado más de medio centro defensivo y a la larga quizás Tomás ha sido de lo mejor del partido, porque se ha ido haciendo con ese puesto y como hemos dicho siempre, cubriendo mucho campo, ¿no? y haciéndolo bastante bien. Pero bueno, luego ha venido ese gol de Carrasco, que ya pues ha tranquilizado un poco, porque este partido es de esos que a lo mejor podíamos perfectamente haberlo terminado 0-0 y tampoco, bueno, si hubiera pasado, ¿no? Porque te coge el Sevilla por detrás, pero son partidos que nos han pasado otras veces, que sacan los suplentes y al final tienen que entrar los titulares, ¿no? Y además ha habido un momento incluso que parecía que iba a entrar Griezmann, que luego no ha sido, porque ha metido Felipe el tercero, y entre medias otro de Carrasco. Y bueno, el partido más o menos tranquilo, y para eso ha tenido su labor para dar descanso a los titulares, para que estén ya pensando y centrados en el partido vital del martes, donde nos jugamos el pase a semifinales y casi podríamos decir que el partido más importante de la temporada, de lo que llevamos de temporada. Para comentar el partido están hoy con nosotros José, Fernando e Israel. José, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues bueno, aquí, habiendo visto hoy un partido del Atleti, pues casi, como muchas veces decimos, porque es el Atleti. Pero ha tenido momentos de verdad de decir que por favor ponerme otro café que me duermo. O sea, luego sí es verdad lo que te has dicho, que la segunda parte ha cogido un poquito más de... ha habido algo más de huecos, ya se ha abierto a partir del segundo juego Osasuna y... Pero de verdad ha habido un rato la primera parte que yo no sé si no he repartido almohadas hoy. Pero también era un poco, no voy a decir el plan, ¿no? Pero yo creo que cuando el Cholo ha salido con ese equipo sabía que no iba a ser un partido, ¿no?, fluido, ¿no? No nos han exigido tampoco, hemos tenido un partido más bien... Sí, tenemos ruidos por aquí de fondo, creo que vienen de Israel. Israel, ¿nos escuchas? Sí, te escucho, soy yo el que genera ruido. Sí, pero bueno, ahora se oye bien. Cuéntanos, tú has estado en el campo también, ¿no? Sí, yo he podido ir al campo, hoy era el Día del Niño, he ido con los chavales y bueno, pues eso es lo que me ha salvado a mí la tarde. Porque bueno, lógicamente, pues viendo así el partido, pues es entretenido porque pues hay buen ambiente en el campo en general, se meten tres goles, el equipo gana, se celebran tres goles, hay un par de penaltis, hay un poco de tal... Pero lo que es el fútbol, lo que bueno, lo que lógicamente con niños presta su atención, que es algo menor, pues hombre, se ha visto que era un partido flojo, que era un partido pues de pues prácticamente amistoso contra un rival que pues, tiene muy mala pinta, porque nosotros hemos jugado muy al tran-tran. Y bueno, nos quedamos con lo positivo. Lo positivo, pues tres puntitos que nos ayudan para nuestro objetivo de la tercera plaza. Y lo otro positivo, pues descanso de los jugadores importantes, de todos además. Porque yo me veía eso, que tenía que al final pues salir Saúl y que tenía que salir Griezmann a resolverlo porque no iban a ser capaces. Pero bueno, pues finalmente pues ha conseguido el objetivo y bien, vale, vale, me vale, me sirve. Luego nos metemos, si queréis, a hablar de individualidades, de nombres, de los que hoy tienen oportunidad otra vez más y prácticamente otra vez más la desaprovechan, y de, bueno, pues de facetas ofensivas principalmente. Pero bueno, a lo que veníamos, lo hemos hecho bien. 3-0, fácil, rotaciones, apariciones de nuevo de gente como Thiago, que en realidad ya no sé si va a ser suficiente como para reencontrarse con el fútbol de verdad, no estoy seguro si será eso, ya no sé si con el fútbol o con esta temporada, si realmente nos va a ayudar esta temporada. Incluso, pues bueno, pues el toque exótico de Cherchi, que en realidad Cherchi se supone que tiene velocidad y calidad, y en esta plantilla de velocidad, bueno, no digo nada, pero de calidad y de calidad ofensiva, desde luego no vamos sobrados, que yo creo que es el talón de Aquiles. Pero bueno, bien, objetivo cumplido y luego lo tocamos un poco. Sí, más. Es partido de estos que a la larga pues ni te acuerdas, pero bueno, se han ganado y por lo menos no tienes que lamentarte, que es lo peor, ¿no? Partidos de estos que luego te tienes que lamentar, que por desgracia hemos tenido muchos en los últimos años. Por lo menos se ha pasado, ¿no? Como decíamos, también con nosotros Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Atléticos y Atléticas. Pues la verdad es que el partido ha sido facilón, a más no poder. Los Asuna, yo es que no recuerdo ni una ocasión clara, vamos, ni clara ni semiclara. Es que yo creo que no llegaron ni a tirar a puerta entre los tres postes y prácticamente ha sido un equipo nulo, nulísimo. Cualquier equipo de segunda división habría puesto más resistencia que unos Asuna que ha venido prácticamente con el cadáver ya puesto de descenso a segunda división. Con el 1-0 ya el partido quedó finiquitado y ya en la segunda parte pues era cuestión de que hubiera más goles si hubiéramos estado más acertado en penaltis, en jugadas aisladas que también ha habido. Lo mejor es que se ha dado descanso a los titulares, no ha habido ninguna lesión y hay jugadores que incluso han vuelto al equipo como Thiago, que hace muchísimo tiempo que no juegan y siempre es buena noticia. Eso demuestra lo facilón que era el partido, que ha dado pie a que jugara Thiago tras 4 meses y hasta que jugara el ínclito Cerci, que era como casi un milagro que llegara a jugar al fútbol otra vez. O sea que ha sido un encuentro de puro trámite y no ha habido ninguna noticia negativa, excepto de los penaltis, que luego hablaremos de ese temita porque es un poco triste. Sí, la verdad que tampoco tenemos mucho de lo que hablar de este partido, más que nada por eso, porque yo creo que no se puede sacar muchas conclusiones porque era un partido, eso, era un trámite que había que pasar. El Cholo lo ha declarado desde el principio con la alineación, ¿no? Como pues tampoco lo veía, ha puesto más que para dar oportunidades a estas alturas de temporada, ha puesto para dar descanso. Los que han entrado eran para que descansaran los otros y ha habido jugadores que han tenido ocasión de demostrar algo. Y quizás de todo, para mí, de todos los que han entrado menos habituales, los que más han hecho han sido los dos del centro, que precisamente en el primer tiempo, bueno, son probablemente los causantes de que el partido fuera más aburrido, porque no son jugadores que son jugadores que te muevan al equipo, ¿no? Pero tanto Tomás como Jiménez, para mí son los dos que han... Jiménez, sorpresivamente, ha hecho bastante. Tampoco te voy a decir que vaya a quitar a Gavi o a Koke el puesto, ni mucho menos. Pero bueno, son para momentos, pues es quizás de lo poco destacable del partido. Pero el resto, pues es que, bueno, a lo mejor en lo que indicaba un poco antes Israel, me imagino que se refería probablemente a Correa, ¿no? Otra vez, Correa cuando es titular y hoy supuestamente jugaba en su sitio y ha vuelto a no funcionar. Y bueno, y Gaitán, que ha entrado también, parece que vamos recuperando a los lesionados, ¿no? Gaitán ha entrado, Gameiro por lo visto estaba hasta última hora, pero al final no ha entrado, pero parece que está recuperado. No sé si jugará el martes. Bueno, no creo que juegue, pero irá al esta. Y bueno, luego lo de Cherchi, que además desde la grada se lo pedían ya varias veces al Cholo, ¿no? Le pedían. Sí, yo no sé cómo lo interpretáis esto. Ah, cachondeo. Es falta de respeto a Cerci, cachondeo, mofa. A mí me parece un falta de respeto. Es un jugador de Atlético de Madrid. Muy mal. Puede ser un inútil absoluto, un vago, un lo que sea. Pero si le es mejor pitarle que no mofase de él. A ver, yo os lo digo con conocimiento indirecto de causa, porque yo me acuerdo que además eso se lo mandé por privado en su día a Fernando, porque yo tengo la costumbre cuando empieza el partido, siempre antes de que empiece, de bajar y estar además bajo con mi padre y estamos viéndolos cómo calientan. Y Chachi, durante el año que empezó a ser jugador del Atleti, hasta que al final se lo quitaron del medio, lo empaquetaron y lo mandaron a Italia otra vez, no salía nunca, casi nunca de titular, de hecho no salía de titular nunca, pero es que en los calentamientos había una, digamos, falta de tensión que yo, salvo a Reyes, no he visto a nadie tan pasota en un calentamiento vamos, y menos con el Cholo y con el profe Ortega por allí. Entonces, esa falta de profesionalidad le hizo el aura de se toca las narices, que es real, porque de hecho el Cholo le exigía y se veía que no contaba con él, y si el Cholo no cuenta con alguien es porque alguien nos implica. Y es que yo lo he visto, o sea, yo es que he visto cómo pasaba absolutamente de implicarse en los ejercicios, de hacer todo. Entonces, claro, ahora con la coña de Cherchi va a ser que al final va a llegar y no va a meter el gol, que no va a clasificar el día tal. Cherchi va a ser, pues la gente empieza a hacer un run como de si al final Cherchi no va a ser tan malo. Si es que eso además yo creo que lo hemos comentado. No, es que ayer, Cherchi no es malo, es que Cherchi es bueno. Es que viendo el partido de Gaitán es que no. Ayer, la oportunidad que se da Gaitán en la banda derecha, pues ¿por qué no se la das a Cherchi? Lo mismo. Porque ha hecho lo mismo Gaitán que Cherchi, yo creo, más o menos, ¿no? Pues sí. La verdad es que, sinceramente, Gaitán a mí me ha desilusionado bastante en ese sentido. Sí. Yo ayer pensaba que él iba a ser, ¿no?, de los que estaban en el campo. Así mirando la alineación, dices, bueno, pues el que puede un poco eso, manejar, llevar la manija, tiene que ser Gaitán, ¿no? Y estuvo muy desaparecido. Tuvo, sí, algún pase por ahí, pero en líneas generales muy desaparecido. Incluso, y más aún porque en el primer tiempo se volcó mucho el juego, estaba en la banda derecha y se volcó mucho el juego en esa banda derecha. Pero más por los centrocampistas y por Juanfran que por Gaitán. Gaitán andaba por ahí, pero no participaba, sí, mucho, ¿no? Incidencia, no, ¿qué incidencia ha tenido? Si es que yo no le... Pues bueno, sí, ha metido un buen pase a Carrasco. Pero cosa normal. Un jugador de primera división puede dar un pase bien, ¿eh? Son 35 millones. Que sea algo heroico. Ah, opa. Eso que dar un pase lo hace cualquiera, ¿eh? Y que era un pase, tampoco era un pase. Es un jugador que yo creo que le falta. Sí, era un pase al área. Claro. Para pase el que metió Thiago, que lleva meses sin jugar y ha metido un pase ahí en la jugada del penalti, me parece que ha sido, ¿no? A Correa. Le ha metido un pase ahí entre. Sí, la ha dejado solo. Eso es un pase. Y este es el que no vale. Es colgar un balón. Sí. Yo creo que a Gaitán lo que le falta es, si ya es horario infantil, cojones. Es un tío que no los tiene. Y sí, por mucho que hagas, no los va a tener nunca. Lo que ocurre, eso tienes toda la razón del mundo, Fernando, que no es la característica, está claro, de Gaitán. Lo que ocurre, por ejemplo, hoy habéis hablado del partido de Jiménez. Jiménez para mí ha hecho un buen partido. Y de lo que tú has dicho, Fernando, está claro que Jiménez va sobrado. Hoy Lucas Hernández ha hecho otro gran partido. Y cuando ha estado en el lateral, era el minuto 80 y tantos, y él seguía yendo fuerte y seguía yendo a la presión y seguía siguiendo su marca. Y también ha hecho un partido serio, porque también va de eso bastante bien. Pero no es obligatorio que todos los jugadores tengan eso. Diego Rivas, que hizo un muy buen año, no tenía de eso, pero tenía calidad, sí, y la ponía en el. No tenía de eso, pero tenía pundonor, tenía carácter. Es que este no tiene ni pundonor ni carácter, Adrián, ni nada. Es que le da igual. Adrián, sin sangre, lo hizo una temporada y pico bastante buena en el Atlético de Madrid también. Es decir, que no es Está claro que en un conjunto de Simeone eso es un es una característica importante, pero para un jugador y además en facetas ofensivas no es indispensable tener eso. Pero una cosa es no tener y otra cosa es ser un pasota. Es que este... Lo que ocurre, para mí, bajo mi punto de vista, es que él no sabe cuál es su rol en el equipo porque no lo tiene. Porque no tiene ningún rol. Cuando, claro, sí, bueno, pero aparte me refiero a cuando juega. A cuando juega no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuál es su misión dentro del campo, ¿no? Eso es, está perdido. Por ejemplo, cuando nosotros atacamos por banda izquierda y se juntan Carrasco, Felipe y Coque, ellos saben que normalmente se juega en corto, 3, 4, 5 pases entre ellos, voy para banda tal, me muevo, te toco para atrás y triangulitos por ahí, y ellos saben qué es lo que van a hacer, más o menos. Y él, por falta de entendimiento con sus compañeros, él no sabe a qué jugar. Y luego, aparte, pues le falta efectivamente pundonor y le falta confianza. Y está claro que sí, que tiene calidad, pero no sirve lo que está haciendo hoy. Incluso pues ha perdido bolas de falta de pues sí. Bueno, también de forma física, porque lleva un tiempo sin jugar, ha perdido otras bolas de falta de idea buena, pues ha habido, yo qué sé, pues un centro prácticamente vertical contra un central, que la corta al central, que he dicho, yo creo que centro es ese, pero que has hecho. O sea, incluso cosas de mala decisión de cabeza, que es lo que se supone que Gaitán sí que tiene, visión de juego y ver el fútbol bien. Y no, a día de hoy es un fraude, la verdad. Es un jugador que está defraudando. Está defraudando muchísimo. Tiene que ser difícil para él, ¿eh? Sí, bueno, que también. Tiene en cuenta que él llegó como estrella. Hombre, más el mejor jugador de Benfica. Del río, ¿vale? Más difícil es el para que están sacando piedras del río. Digo, difícil a nivel futbolístico. Para él, él venía como estrella. Un tipo grandioso del Benfica, que iba fichaje del Cholo, argentino, pues venía con todas las cualidades para triunfar. Y se encuentra que es el número 18, 19 del equipo y que es un tipo menor. No es fácil para gente que viene de estrella o eje de un equipo a pasar a ser no uno más, sino uno que juega cuando faltan todos. Sí, es que además yo creo que hoy yo le he notado eso, le he notado en el gesto, ¿no? Y en la, ¿no? Como que está no sabe qué hace aquí, ¿no? ¿Qué hago aquí, ¿no? Perdido. Sí, pero no ya en el juego, sino mentalmente también en él, ¿no? Y como en las jugadas y eso, pero también en el equipo, ¿no? Como que no ha encajado y no ha encajado y ya está, y no pasa nada. Va a haber un momento en la Champions, en la Liga puede que también, en la Champions va a haber uno o varios momentos en los que vamos a estar muy jodidos, porque vamos a estar fuera o vamos a estar empatados o de lo que sea, pero vamos a estar eliminados o lo que sea. Y en esos momentos en los que nos va a hacer falta un gol o un revulsivo o alguien que haga algo, que cambie algo, que aporte algo, pues vas a sacar a Correa. Porque aunque está claro que esta temporada para mí no está siendo buena y sí que haciendo muchas cosas mal, pero por lo menos algo te puede hacer, alguna cosa puede salir, aunque sea un poco, pues para mí tampoco es una apuesta segura, pero sacar a Gaitán cuando queden 20 minutos y vayamos perdiendo la eliminatoria en el estadio de la Juventus, pues es que no te va a dar nada. ¿Qué te va a dar? Si no te ha dado contra nadie, no te ha dado contra nadie en toda la temporada, ¿qué te va a dar? Entonces es que es inutilísimo su concurso, es lo que pasa. Lo que comentaba es lo de Cherchi. Yo estaba en el campo hoy y es una cosa que no he hecho. Yo quiero que juegue Cherchi porque quiero creer que ese chico, uno, si está yendo a las convocatorias con Simeone y está calentando casi para salir y está entrenando y todo eso, es porque se lo ha ganado, porque Simeone nos regala estas cosas. Pero antes prácticamente no hay gente, no hay casi sí, bueno, gente. Pero está ahí. Lo fácil es mandar a la grada. Hay que ver cuando se recuperen todos y estén todos los convocados, a ver si, por ejemplo, el martes va. Fernando, si Churchill sigue haciendo el indio como hizo al principio, casi seguro, ¿se te lleva antes a Cayo o se te lleva antes a...? Habrá mejorado. Ha mejorado, Keiki, seguro. A quien sea. Y además, ha mejorado, pero no sabemos cómo está. Es un hombre que creemos que tiene una buena zurda, que tiene un buen golpeo, que tiene calidad y que tiene velocidad. O sea, nada más y nada menos. Y nosotros allá arriba es donde no vamos sobrados en absoluto. De hecho, bueno, pues en el Bernabéu no estaba Gaitán todavía, pero el cambio, cuando íbamos perdiendo, iba a sacar a Cherchi, a ver si Cherchi podía hacer algo. Es que y lo que va a ocurrir, y va a ser muy cojonudo cuando nos pase lo mismo en el campo del Leicester, bueno, en el campo del Leicester espero que no lleguemos a ese punto, pero en el campo de la Juventus, del Madrid o de quien sea, en el que pues ¿para qué vas a sacar a Gaitán? Es que antes casi sacas a Cherchi, a ver si es capaz de hacer algo, porque es que Gaitán, yo tengo cero confianza en que sea capaz de hacer algo en 15 minutos, 10 minutos a un poco a la desesperada. Y bueno, lo que decía, hoy todo el mundo le ha gritado Cholo, sácalo, mientras calentaba. El Cholo finalmente lo ha sacado, y no por hacer caso al público, y lo ha sacado a su estilo, es decir, como tercer cambio, por jerarquías, por tal, por el partido estaba ganado, pero antes va Thiago y el último va Cherchi para, pues eso, 15 minutos, y luego con los... La primera bola que ha tocado Cherchi ha sido una locura en el Calderón, todo el mundo gritando y tal, pero digo, pero hombre, joder, ¿pero por qué hacéis eso? ¿Para qué ganamos? ¿Qué ganamos haciendo eso? O sea, porque yo quiero que a Cherchi le salgan bien las cosas. Yo quiero que entre y que juegue y que a ver si puede aportar algo y demostrar algo. Porque es que creo para algunos se ha convertido en un bufón. Hacía por eso. La gente lo hacía de coña. Y ya con los penaltis, o sea, el primero ya han gritado Cherchi, tíralo. Y el segundo ha sido abrumador, aquello de Cherchi. Y también tiene canto propio, por lo que sea, forza a Cherchi no sé qué, que yo me he quedado también... Yo no he entendido esto. O sea, es que, joder, a mí me parece, sinceramente, tirarnos piedras a nosotros mismos. O sea, y encabronar al Cholo gratuitamente. Porque ¿esto qué es? Esto es un equipo serio. Esto no es una mandanga de andar aquí, venga, que salga el más malo ahí, nos reímos de él, pero ¿qué hacemos? A mí me ha parecido da esa impresión, ¿eh? Sí. Da una impresión de partido de cuñados contra solteros, o casados contra solteros, cuñados contra primos, que sale gordito a ver si mete un gol o yo qué sé, es muy, muy triste. Los jugadores lo han notado seguro, y no les habrá gustado porque es su compañero. Claro, está claro con él, claro. Y él lo ha notado, y Simeone también, del público en tono de mofa, el tío. Él está trabajando, quieras que no, serio, por meter a este equipo tercero con su orden, con su rigor, y todo el público pidiéndole que tire Cherchi el penalti. Pero bueno, ¿pero por qué, cojones? No, yo no lo comparto, la verdad, no lo comparto ni lo aplaudo. No, y hoy que he estado en el campo... Ni pues, se entiende. Es no decirlo, claro, no apoyarlo. Bueno. Que no ganas nada. Sí. No, la verdad que con un Chelsea, si tuviera lo que supone que tiene, velocidad, desborde, regate y tal, pues se le podría haber aprovechado mal. Lo que pasa que también ha estado, tuvo una lesión grave y lleva meses recuperándose. A lo mejor quizás demasiado tarde, con partidos demasiado críticos para darle oportunidades, pero bueno, es lo que tú dices. Ya, si me das a elegir entre él y Gaitán, pues prefiero ver la incógnita de lo que me pueda dar, aunque sería arriesgarse mucho, pero... Sí, yo tengo la esperanza en Gaitán. ¿Qué te va a aportar ahora, día de hoy ya? Si ya estamos, quedan en total 8 partidos, 9, 10, ¿para qué? ¿Ahora ya para qué? Pero a mí, de lo que más me ha gustado hoy, hemos dicho Jiménez, pero Tomás también... Tomás siempre lo hemos dicho, ¿eh? Es de los que aprovecha las oportunidades, ¿eh? Y hoy... Sí, siempre cumple. Y hoy ha sido el mejor en el centro. Ha estado... Y eso que hoy ha estado... Lleva unos partidos que el Cholo le pone de medio centro defensivo. No le pone... Le pone de 5 y hoy lo ha hecho muy bien. Ha cubierto, ha sacado la pelota jugada. Cuando ha subido, cuando ha tenido que subir, ha subido. Y además que a mí me gusta mucho esa capacidad que tiene de meter la pierna, ¿no? Cuando los rivales parece que ya no han hecho el regate y tal, y estira la pierna siempre y la roba. Y roba. Sí, sí. Además, yo, esto sí que es una apreciación muy subjetiva y muy personal, yo diría que a Tomás en realidad la raza le juega en contra, porque todo el mundo tiene, a ver, voy a tratar de no columpiarme mucho y de hilar fino lo que quiero decir, lógicamente, no se malentienda nada, pero todo el mundo tiene la idea del mediocentro defensivo, Patrick Vieira, corpulento, fuerte, que va al choque, que le echa más huevos que ninguno, que roba tal, y Tomás no es eso. Tomás en realidad es fino, es en roba y tiene cuerpo, y está claro que se va bien de los rivales, tiene buen regate, pero parece tiene menos sangre de la que, por lo que hemos visto a tipos de raza negra fuertes, grandes en el medio del campo, pensamos que puede, que es lo que va a ser su misión, y su misión no es esa particularmente. De hecho, Tomás sería un gran 10 si hubiera 10 en el Atlético de Madrid, si se jugase con una posición de media punta, porque tiene calidad y porque ya no sé si en el medio centro defensivo es su lugar del todo. Yo eso que hoy lo ha hecho, pero yo creo que es fino, que es bastante elegante, y no es no diría que es un pecho frío, pero desde luego no es un Jiménez, que sí que va a muerte. Y eso es lo que, bueno, puede parecer que es eso sin serlo, y puede que eso le pueda jugar en contra. Es una pijada, es una... Espero haberme explicado más o menos. Es más gacela quizás que pantera, ¿no? O sea, yo no le veo agresivo, le veo más bien de salir elegante con el balón. Además, tiene una cosa muy buena, que sale conduciendo el balón hacia adelante. Es decir, no la rifa tampoco. A veces sí es cierto que falla pases que dices, ay, Tomás, quizás a lo mejor porque todavía es joven, pero le veo que tiene criterio a la hora de sacar el balón. No le veo que la rife, como por ejemplo sí que hace Jiménez, en cambio, a veces, que pega el pepinazo, se quita de encima, porque de su posición a lo mejor está más acostumbrado. No. Es un tío que no es nada tosco, ¿eh? Al contrario. Yo creo que Tomás sí es verdad que tiene más calidad de la que aparenta. Lo que pasa que yo creo que tampoco no le ha encontrado el sitio el Cholo, ¿no? En el estilo de juego del Atleti, quizás este juego, jugar complicado de 5, es donde más puede sacar provecho a Tomás ahora mismo. Pero no he encontrado... Y quizás el problema con muchos jugadores del Atleti, ¿no? Es el... ¿A qué jugamos en el centro, ¿no? Y porque muchas veces lo de los interiores, o jugar con interiores o sin interiores, o con interiores falsos, o como quieras llamarlo, eso a los jugadores les cuesta mucho adaptarse, ¿no? Y... Sí, y eso que el estilo del Atleti, la táctica del Atleti es... primigenia en el fútbol prácticamente, ¿no? Porque antes se jugaba con 5 delanteros, pero 4-4-2 con los 4 del medio en línea, vamos, yo creo que es la táctica más usada de siempre. 2 en el medio, 1 en cada banda en el medio, 2 delanteros, o sea, es que es la más sencilla tácticamente de ejecutar. De hecho, la de la Juventus contra el Barcelona era bastante más compleja, cómo se movían los jugadores y tal, y a la hora de defender, la del Atleti es mucho más sencilla. ¿Cuál es el problema? Pues que hay un hombre que es el jugador de entre líneas, que no se sabe muy bien quién es, pues o bien es el segundo delantero, o bien es uno de los mediocentros que se descuelga hacia arriba, o bien es uno de los interiores que se mete para adentro, pero no hay un juego entre líneas como cuando jugábamos en el 4-4-2 en el doblete, donde Pantich era el 10. Y atléticos anteriores también, donde pues Diego Rivas jugaba más o menos por esa posición, pero ahora no hay esa posición, y eso hace que jugadores que podrían rendir en esa posición bien, como Tomás, o como Gaitán, o como Oliver Torres, pues no hayan encontrado su sitio en Atlético de Madrid, porque es que o juegas de medio centro, con las funciones que implica de mediocentro en el Atlético de Madrid, seas uno de los dos, o juegas en banda con las funciones que eso implica. Pero claro, pues Oliver no tenía ninguna de esas dos. No podía jugar en el mediocentro del Atlético de Madrid, porque quizás sí en el del Barcelona, no en el del Atlético de Madrid, y en banda, pues que era donde Simeone lo probaba, pues se perdía. Correa ha sufrido muchísimo en banda también, y la otra opción es pues colocarlo arriba, pero claro, tampoco es un punta, punta, punta. Entonces creo que hay un sitio en el campo que el Atlético de Madrid no lo tiene específicamente, no tiene ahí un hueco específicamente para nadie, y hay jugadores que ese sería su mejor sitio seguramente. En fin, bueno, habrá que ver cómo se le va aprovechando, pero yo creo que es un jugador que todavía puede dar mucho en el Atleti, y que se rumoreaba que había ofertas por él y demás, que no me extraña. Pero es un jugador que yo creo que tendría que darse, porque eso, sin ser extraordinario, pero cumple muy bien, y además es de esos que puede hacer varios papeles, ¿no? Tenemos varios ahí en el centro, está Saúl, está, si me apuras, un poco Coque también, que te pueden hacer un poco de dos o tres diferentes roles y cumplir en todos, ¿no? Quizá para mí lo más destacable del partido, pero aparte de eso, de detalles y tal, Poca cosa, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Lo de los penaltis. Lo de los penaltis hoy otra vez. Dos penaltis. Yo ya no diría dos fallados, porque el segundo, para mí, más que fallado, ha sido acierto del portero, pero el primero, el de Carrasco, sí que ha sido fallado. Un penalti, si lo tiras bien, no lo para ningún portero. Hombre, a un sitio que no llega. Hombre, pero Fernando, pero es que por esa regla de tres también. Tiene que llegar físicamente. Pero Fernando, por esa regla de tres también, un remate a portería, si lo tiras bien, tampoco lo para el portero, ¿no? Pues tampoco. Entonces, cada tirado gol a portería es un gol, ¿no? Es imposible. Hay tiros imparables. Claro. Sí. Claro. Pero no, está claro que tenemos problemas. Tenemos problemas ahí y. De los 13 penaltis que nos han pintado este año, 5 goles. Y de Liga hemos fallado los 6 últimos tirados. Yo pensaba, cuando lo ha fallado, pensaba en Champions, ¿no? Digo, joder, que no nos toque los penaltis en Champions otra vez, ya sea en semis o en cuartos. O... Champions. Lo de Champions estuvo bien, porque en realidad es lo importante. Es decir, penalti importante, porque los de hoy no lo eran. Penalti importante, de verdad. No, pero otros días ha sido importante, ¿eh? Sí, pero en este caso, penalti importante de verdad. ¿Quién lo tira? Griezmann, ¿vale? Griezmann dentro. Vale, bien, ya está. Ese fue el penalti importante, ¿verdad? El de hoy, bueno, menos. Pero hombre, yo lo que no quiero, lógicamente, a día de hoy es una tanda de penaltis. Porque, vamos, estamos para tandas nosotros ahora mismo. No. Aunque tampoco es mala la estadística, si somos exactos, en tanda tampoco es tan mala, ¿eh? Que nos hemos clasificado para siguientes fases en Champions los últimos 5 años. En 2 ocasiones por tandas, e incluso en la final fallamos uno. Fallamos el de Griezmann en el juego, porque luego en la tanda realmente fue al palo. O sea, tampoco es que. A ver, que no es tan demoledora la estadística como en cambio sí que es el Liga, que el Liga es desastrosa. O sea, el Liga, Alves nos paró 2 penaltis en el mismo partido. Hoy en los Asuna nos paran 2 penaltis en el mismo partido en menos de 5 minutos. Que es que eso sí que ya es como. No, en menos de 1 minuto. Ha batido el récord de la historia de la Liga, el portero. En 100 segundos, me parece, ha batido el récord de la historia de la Liga. Ningún portero se había parado 2 penaltis en tan poco espacio de tiempo, claro. Alucinante, la estadística es demoledora. Y sí, y yo también coincido con vosotros. Yo no me quiero jugar la siguiente cuestión en Champions en penaltis. O sea, vamos, ni corazón. O jugártela en un penalti, no. Vamos en Leicester, por ejemplo, 2-0, perdiendo, minuto 89, un penalti. Acojonado es que no. Todos, ¿o no? Sí, si yo lo pasé mal cuando sí, con Griezmann y con quien sea, vamos, yo es que estoy acojonado. Sí, Griezmann también ha fallado, está claro. Sí, pero bueno, Griezmann ha tenido responsabilidad contra el Leicester y lo metió. Venga, no está mal. Bueno, no sé si es algo psicológico, técnico, se mezcla todo, pero es un problema. Sí, sí, habrá que, hombre, yo quiero pensar que llegará un momento en el que haya un penalti decisivo, que lo haya, porque lo va en un futuro, no sé si lejano o cercano, y que se meterá y se espantará, o una tanda de penaltis importante en la que ganaremos, porque tiene que pasar, pero bueno, como nos pasó con lo de los derbis, ¿no? Es una cosa que decías, es que esto no puede ser, ¿no? No puede ser, esto es un... Hasta que, y llegó un momento que se cambió, ¿no? Pues ya llegará. Bueno, ahora vamos a leer un momento un comentario que nos ha mandado nuestro oyente Alejandro, que nos cuenta, partido fácil. El Osasuna empezó mejor, pero rápidamente tomamos el control. 11 suplentes, pero bastante ofensivo. Con Carrasco y Gaitán en bandas, más 2 delanteros. Lo mejor, sin duda, los 3 puntos. Y dando descanso a muchos jugadores de la plantilla, ya que estos partidos en medio de jornadas importantes de Champions suelen truncarse o costar más de la cuenta. El Atleti no creo que haya hecho mal partido. Hay que tener en cuenta que el Osasuna venía con 3 centrales a cerrarse, y eso, sumado a que nuestro equipo estaba lleno de suplentes, podíamos prever que iba a ser un partido más difícil, típico de 1-0. Y creo que fue todo lo contrario, ya que lo seguimos intentando todo el partido. Metíamos uno e íbamos a por el siguiente. Esa actitud me gusta. Gaitán flojo, no acaba de despegar. Me gustó Jiménez en el medio, robando y jugando rápido. Correa estuvo incisivo y no paró en todo el partido, pero le falta rematar las jugadas. Y caso aparte el de Felipe, para mí la otra estrella del equipo junto a Black y Griezmann. Aún no me explico cómo era suplente de Azpilicueta en el Chelsea. Lo mejor, los 3 puntos. Lo peor, los delanteros. Por data, espero que no lleguemos a penaltis en Leicester ni en ninguna otra eliminatoria de Champions. Un saludo a todos los rojiblancos. Y lo de abajo no lo pongo. No leo. Lo de abajo no lo leo, que pone enviado desde mi iPhone. Eso no creo que quería. No, la verdad que sí. Que... Pánico, lo de los penaltis da pánico, sí. Sí, la de las penaltis, yo creo que estamos todos... Hombre, Es que los penaltis muchas veces también es, si estás haciendo los deberes bien, los penaltis no hay que, no tendríamos que llegar a los penaltis, ¿no? Hay que ganar los partidos. Recurrir, sí. Y bueno, si os parece ya hacemos lo mejor y lo peor. Empezando por quién ha sido el último que ha entrado, Fernando. Fernando, cuéntanos, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido de hoy? Pues lo mejor, los goles de Carrasco, que ha estado bastante acertado cara al gol. Ya lleva 10 goles en liga, yo ya ha podido meter incluso un hat-trick, si no era ser pues el penalti. Y es un hombre que tiene que aportar eso, goles, porque tiene mucho tiro, tiene regate y tiene que aportar goles. Y lo peor, pues sin duda alguna, lo nefasto esto de los penaltis, que es un poco desperpento, que ojalá que se acabe ya. Uh-huh. Israel, ¿para ti lo mejor, lo peor de hoy? Pues aparte de, lógicamente, el resultado y el no desgaste de los jugadores importantes, me voy a centrar en nombres. Lo mejor, bien, me ha gustado Tomás, me ha gustado Jiménez, me ha gustado Lucas, lo he dicho, por no hablar, claro, de los de siempre. Godín bien, Felipe bien, bueno, Black inédito. Y lo peor, pues es que también es casi los de siempre. Pues lo peor, pues Gaitán, lo peor Correa, lo peor Torres. Y Carrasco, a pesar de los dos goles, yo creo que Carrasco puede más, puede ser todavía más. Pero bueno, vamos a dejarlo porque este partido era lo que era. El importante es el martes y ahí Carrasco es posible que tenga espacio y pueda de verdad hacer daño. José. Pues yo la verdad es que además lo hemos visto, lo hemos comentado por interna. Para mí hoy el que mejor ha estado y lo que más me ha gustado ha sido Jiménez, que le he visto, vamos, a un nivel en ese puesto que siempre hemos criticado cuando el Cholo lo ha puesto. Pues bastante suelto y con criterio, haciendo las cosas bien. Y también me ha gustado mucho luego la versatilidad y que nunca falla Lucas, que le ponga donde le pongas, el chico cumple, es silencioso y está ahí. Tampoco ha sido muy exigido, pero está. Y luego, en cambio, lo que no me ha gustado nada, aparte de los penaltis, que bueno, ya es por lo que hemos dicho. Yo creo que Gaitán a día de hoy no está para jugar en el Atleti, al menos con lo que creo que debería de dar para merecer esa oportunidad, porque creo que le han dado ya ocasión para poder demostrar que puede aportar algo más y hoy ha sido simplemente un pase el que ha podido hacer con algo de criterio. Lo demás es, digamos, irrelevante absolutamente. Sí. Bueno, yo a lo mejor yo me quedo con los tres puntos, ¿no? Bueno, el 3-0 y mantener la portería cero, seguir con la racha, ¿no? Creo que llevamos, no sé si son en los últimos 7 partidos 2 goles encajados, una cosa así, ¿no? Estamos, la solidez defensiva, pues no es la misma que teníamos en años anteriores, pero estamos recuperando sensaciones ahí en defensa, ¿no? También estamos hablando de los Asuna, obviamente, pero hay que hacerlo, ¿no? Y eso, y sacar los tres puntos, porque estos partidos muchas veces son trampa, ¿no? Y lo peor, pues sí, quizás sin independizar ya en Gaitán o en Correa o en otros, pero los jugadores que no aprovechan las oportunidades que se les dan en estos partidos, ¿no? Yo creo que hay momentos en los que ya tienen que empezar a darle oportunidades a otros, ¿no? Porque si ya les has dado muchas oportunidades y no te demuestran, pues que pase el siguiente, ¿no? Y pues hablábamos antes de lo de Chechi, pues lo dicho. Para si tuviéramos otro partido así, que puede ser, ¿no? Si ahora resulta que si pasamos en Champions la semana que viene, Barcelona a ver al Español, a jugar contra el Español, pues igual si tienes que darle oportunidades, pues prefiero que se la den a Chelsea, por ejemplo, en ese partido o algo así. Pues bueno, el Español también tampoco es un rival fácil, que está a punto de entrar en Europa, ¿no? Pero bueno, más o menos lo que decimos todos. Con esto, bueno, el partido, ahora lo que nos viene es el de Champions, ¿no? Jugamos el martes a las 9:45. En el King Power Stadium y bueno, con el 1-0 de la ida yo creo que hay que ir a marcar uno, ¿no? Lo dijimos el otro día, hay que ir a, no podemos salir a conservar ese gol, pero tampoco ir a lo loco, pero marcar un gol y el Leicester tiene que atacarnos, ¿no? Yo creo que que va a ser, por lo menos va a ser un partido emocionante en ese sentido. Yo creo que va a haber oportunidades y ocasiones, y espero que sean nuestras la mayoría, ¿no? Que por lo menos las convirtamos, ¿no? No sé, tenemos equipo para ganar. Sí, sí. Tenemos equipos para ganar allí perfectamente. Jugando como jugamos el otro día. No tengo ninguna preocupación. Jugando como se jugó el otro día en casa. Somos mejores que ellos, pero muchísimo. El único problema que podemos tener es que entremos en su juego de balonazos, balones aéreos, y que nos encerremos en nuestro campo a lo tonto. Por eso digo que hay que salir. Hay que ir a marcar. Yo no les veo a ellos capacidad. Tenemos que ir a marcar y no a... Hay que ir a ganar. A especular. No hay que ir a especular. Yo creo que tenemos dos posibilidades y vamos a ver cuál es la que vemos. Y además eso se verá desde el principio. Una posibilidad, que es el partido soñado, es que el Leicester te intenta atacar, no te consigue hacer gol en los primeros 10, 15, 20 minutos y en el 25, en un contraataque, lo vacunas. 1-0, 0-1. Se acabó la eliminatoria. Te tienen que hacer tres goles, se acabó la eliminatoria. Y durante esos 20 minutos en los que no te han conseguido hacer el gol, con el arreón inicial, su público caliente y toda la historia, tú has estado guardado, refugiado. Vale, esa es una opción, que es, bueno, plan perfecto. Si eso es así, diremos plan perfecto. Otra opción es salir a presionarles alto, porque no son buenos jugando, no son buenos en cuanto a calidad para poder sacar la pelota, y lo vimos aquí en esta casa, en el Calderón. Y si sales arriba a presionarles alto, que lo hemos hecho en sitios como el Nou Camp, si sales arriba a presionarles alto, les robas ahí alto, también les puedes vacunar sin un contraataque, o sea, sino que de robarles allí porque no son buenos, es otra de las opciones que manejamos. La tercera es tratar de hacer, que es la que no va a hacer yo creo el Atlético de Madrid, que es tratar de hacer el mismo partido que hizo en el Calderón, que es llevar el peso del partido, el balón, el dominio, buscar las ocasiones. No creo que vaya a hacer ese partido el Atlético de Madrid. O abogo porque era una de las dos cosas. O bien nos refugiamos en una contra, les hacemos el 1-0 y se acaba la eliminatoria, o bien les presionamos alto, que no son buenos, no saben salir, y bueno, espero no tragarme mis palabras, lógicamente. Y a ver entre qué dos variantes de esas dos elige Simeone. Y eso lo vamos a ver, porque en cuanto el balón esté en juego y veamos la disposición de nuestros hombres, en cuanto si estamos retrasados o eso, estamos adelantando o presionando alto, pues veremos a ver qué es lo que Simeone les ha dicho para esos primeros minutos, que habrá pues bastante efervescencia y bastante pues ansiedad y fuerza y energía y el campo y todo, y veremos qué es lo que se hace. Y yo creo que sobre todo también, y tiene parte de razón ahí Israel, ahí lo que juega también sobre todo es que ellos de partida están eliminados. Sí, quien tiene que salir con más nervios en el sentido de que tiene que ir a buscar un gol sí o sí al menos es el Leicester. O sea, nosotros en principio con que aguantemos ahí, no te digo encerrarse en la cueva ni mucho menos, pero que no tenemos que arriesgar tanto en pases innecesarios. En cuanto el Atleti tenga posibilidad de ir al ataque, yo no dudo que vamos a ir a meter gol, porque es necesario marcar para también disiparle la idea de que nos hagan algo. Pero quien va a tener que arriesgar y va a tener a lo mejor ese punto más de ansiedad, está claro que van a ser ellos. Pero yo no creo que vayan a salir tampoco ellos súper volcados, ¿eh? Yo creo que sí, porque de hecho vi el partido entero contra el Sevilla y les vi que les falta ese punto a lo mejor, no te iba a decir de experiencia, no es que nosotros tampoco seamos, vamos, un equipo con una tradición de jugar en competición europea, pero sí les vi con eso, sin un plan definido de a la carga, o sea, de arriba, de irse arriba, y ahí sí que tiene razón Israel, que a lo mejor con presionar un poco y robarles un poco el balón van a tener más problemas de los que esperan. Porque van a ser ellos los que tienen que apostar a hacer juego, porque están en su casa, porque van perdiendo la eliminatoria. Bueno, yo creo que todos con ganas ya de que llegue ese martes y podamos, a ver si podemos conseguir ese pase a semis, que yo creo que está ahora mismo, bueno, somos los favoritos, llevamos el resultado de la ida y tenemos que conseguirlo y luego ya mirar hacia adelante. Con esto vamos ahora a escuchar un momento un audio que nos ha mandado Chechu, donde nos pone un poco al día de la cantera y luego nos cuenta Fernando un poco de socios y ya vamos terminando. Vamos a ver qué nos ha mandado Chechu sobre la cantera. Buenas noches, buenos días a todos los amigos de Atleti.com con 3 es, y bueno, en el torneo sub-16, una especie de europeo oficioso que se está jugando en Alcobendas, el Atlético de Madrid Féminas y el Madrid Club de Fútbol Femenino disputará mañana la gran final con el petardazo que ha pegado la campanada al Atlético de Madrid Femenino, que se ha impuesto por 1-0 con gol de Andrea al Olympique de Lyon, todo un clásico del fútbol femenino. El Madrid Club de Fútbol Femenino que espera la final, y bueno, el primer equipo femenino del Atlético de Madrid Féminas ha tenido un partido duro, rocoso contra el Valencia Club de Fútbol Femenino. Ha tenido alguna que otra ocasión, sobre todo una distra a los 2 minutos de juego. También un paradón que ha hecho Lola Gallardo con un pie a tiro de Débora. Pocas ocasiones y bueno, en fin, las rojiblancas no se pueden dejar ya nada en el camino, pero recordemos que siguen invictas y dependiendo de sí mismas. En cuanto al combinado Féminas C, Féminas B, en el MIC se han conseguido llegar a la gran final eliminando al Fútbol Club Barcelona, pero en la final en este caso las francesas del PSG no han podido ser y nos han batido por 1-0 en cuanto a los torneos que están disputando las rojiblancas. El partido liguero es el único que se disputaba del femenino. En cuanto al Atlético de Madrid B masculino, recordar que mañana tiene un partido rocoso y complicado contra la Aravaca, que está prácticamente disputando sus últimas opciones de salvar la categoría. Y recordar que la semana pasada se impuso por 1-3 al Alcorcón B. Y bueno, en las rojiblancas que seguirán, perdón, los rojiblancos que seguirán dependiendo también de sí mismos para ese luchar por ese campeonato. Poco más podemos decir en una jornada escasa en cuanto a la participación liguera, y contentos por supuesto por ese gran triunfo por 3-0 Carrasco, que ha hecho de las suyas, y Felipe Luis, que está en plan pinchichi, nos deja buen sabor de boca de cara a ese difícil y complicado compromiso frente al Leicester el próximo martes, que estamos seguros que lo van a sacar los colchoneros. Así que esa es la actualidad, y también recordemos el Juvenil División de Honor, que en su emparejamiento por la Copa de Campeones como mejor subcampeón de toda España le ha tocado al Real Madrid en su partido cuartos de final, que se disputará el día 1 en tierras gallegas. De todo esto ya seguiremos informando. Así que saludos a todos y a seguir soñando con las rayas rojas y blancas. Bueno, pues esta es la actualidad. Una pena ese empate de las chicas, que bueno, siguen siendo líderes. Habrá que esperar a que juegue el Barcelona, pero por lo menos siguen invictas en la temporada. A ver si se consigue el objetivo. Y el partido clave va a ser en el campo del Barcelona. Sí, aunque claro, gane mañana el Barcelona, empatarían a puntos. Y como aquí ganamos al Barcelona, nos valdría allí un empate. Un empate, sí. Por el gol a verás. O sea que siempre y cuando el resto de los partidos se ganaran. O sea que a la postre, el partido Barcelona va a ser clave. Una victoria, un empate nos daría la liga, y una derrota nos lo complicaría mucho. Sí, no, está claro. Jorge. Sí. Sí, yo querría cuando pueda Chechu, que seguro que conoce mucho de la cantera, si nos puede explicar un poquitín cómo han funcionado en la cantera los dos hermanos Hernández, Lucas y Teo. Si han estado contentos en el club, si han tenido problemas, si no, porque a ver si nos arroja un poco de luz sobre el posible madridismo de alguno de los dos hermanos, los famosos dos tuits, o por qué Teo Hernández hace poco, porque es verdad, además es que es así, si tú entras en Instagram y tal y eso y lo miras, ante la victoria del Madrid en Múnich y la foto que cuelga Morata, Teo Hernández pues le da esa foto, pues que sí que le gusta esa foto de él, que bueno, es una cosa que yo no acabo de entender de todo. Bueno, yo qué sé, igual es amigo personal de Morata, no, y como no hay explicación ninguna, pues, vamos, especulaciones, no sé, como jugador de Atleti, pero con un jugador de Atleti le gusta a un triunfo del Real Madrid. Bueno, igual sí, la verdad es que no, por eso no sé. Las explicaciones de esto de la película de Steven Spielberg de Encuentros en la tercera fase, una cosa así. Más teniendo en cuenta la semana que ha habido previa, la cláusula y todo eso. O el tío va sobrado y encima va sobrado y le da igual todo. Y haces eso y ya te digo, o sea, luego al final pues igual es que es un chaval de 19 años que es colega de Morata y que le pone a Morata que le mola que haya ganado el partido a Morata, pero no lo sé, no sé lo que hay, pero huele fatal. Pues que le mando en privado, o sea. Sí. A mí me huele a que no le gustó, hizo la pretemporada y pensó que se iba a quedar aquí en el primer equipo y no le gustó la cesión. Sí, algo de intrahistoria hay. Sí, pero bueno. Y las palabras de Simeone también son enigmáticas, tampoco el club ha dicho nada. Yo no entiendo cómo un jugador en ese caso no sale y dice no, de eso no hay nada, no. Aquí este tema está complicado, ¿eh? En mi opinión. Sí, porque además, esa es otra, él tampoco ha dicho ni mu. Es decir, si realmente está seguro de que quiere seguir en el Atleti, sale una rueda de prensa, señores, que no hay nada, que es que yo soy del Atleti de Madrid y el año que viene quiero ir a mi equipo. Lo que pasa es que si hace eso, pierde seguramente su subida de cláusula y su mejora de contrato. Amigo, o sea, a lo mejor hay otro interés, eso es. Puede ser. Eso también, claro, él no puede decir, yo no me muevo de Atleti, porque entonces dice, pues entonces ni te subimos la cláusula ni te mejoramos el contrato, ¿no? Ellos juegan con eso también. Esto, pero bueno, a mí me gustaría que como Chechu sabe eso, a ver si, ya sé que esto ya no se mueve por corazones, pero a ver si ha tenido problemas con el club o si, porque él los conoce bien esto, y es un caso que no, le pinta feo. Le preguntaremos. Y bueno, en lo que respecta al B, pues ahora mismo está líder de su categoría, ¿no? Con empatado a puntos, pero con el Golaveras, que es el objetivo, siempre lo hemos dicho, y parece que en este arreón final pues está cumpliendo, ¿no? Como decía Chechu, tiene un partido difícil esta semana, pero bueno, les quedan ya 5 partidos. Que tienen que dar ese último esfuerzo para terminar primeros, pero por lo menos parece que se van cumpliendo los objetivos. Y bueno, Fernando, el socios, cuéntanos. El otro día un partido heroico, totalmente. Se consiguió un empate a 2, pero en unas circunstancias totalmente adversas, porque mediada la segunda parte el socio perdía 0-2 y se quedó con 9 jugadores. Minuto 75, te quedas con 2 jugadores menos y perdiendo 0-2 en casa, pues prácticamente das el partido ya por perdido. Pero en una reunión final se metió un gol en el 78, ya en el 92, un golazo desde casi 30 metros por toda la escuadra, dio un empate al socios que puede ser a la larga vital para la salvación, porque era con un equipo directo de abajo que de haber ganado se hubiera puesto a 6 puntos y que con este empate se ha quedado a 9 y con el gol a verás a favor del socios. Ahora, a falta de 7 jornadas, o sea, 21 puntos en juego, el Atlético Club de Socios saca 8 puntos a la zona del descenso. O sea, es una situación bastante buena, que se hubiera firmado a precio de temporada, que hay un buen margen y más o menos con un par de victorias en estos 8 partidos ya prácticamente estaría conseguido el objetivo, que parece ya se está costando, pero es lógico, pero el equipo lo tiene a punto de caramelo y ya para el próximo año ya se está empezando a mover el equipo con el tema de fichajes, de incorporaciones y de scouting, y se va a mejorar incluso la plantilla porque hay jugadores de otros equipos que ya han mostrado interés en venir al socios porque han visto la estructura seria, o sea que es vital este año mantenerse para el siguiente año, no ya luchar por el ascenso que sería un salto excesivo, pero sí para ya estar entre los 6-7 primeros. Bueno, pues a ver si hay suerte también. Y bueno, con esto ya vamos a despedirnos por hoy. Dar las gracias a Fernando, a Israel, a José, a Alejandro por mandarnos su comentario, a Chechu por ponernos al día en cuanto a la cantera, a ver si las chicas de las féminas de Féminas 16 tienen suerte mañana en la final contra el Madrid Club de Fútbol. Y bueno, nada, esperaros, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis dejarnos vuestros mensajes de comentarios y demás y escuchar los demás programas. También tenéis ahí el enlace a nuestro descuento, nuestra campaña con Sportium, donde os pueden dar un poco más de dinerillo si metéis ahí, hacéis un depósito y hacéis apuestas y así ayudáis al podcast también. Donde también podéis seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Estaremos por aquí jugamos el martes por la noche, miércoles por la mañana, no sé exactamente, pero estaremos por aquí y a ver si podemos estar hablando de otra victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, Aleti. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan.